¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Corría el año 1996, el joven prodigio del piano, Brad Mehldau, nacido el 23 de agosto del año 1970, acaba de cumplir 49 pirulos, una de las promesas a convertirse en uno de los referentes máximos del movimiento, con apenas 26 años, inaugura una de las etapas más significativas, no solo en lo personal, sino del movimiento todo, transformándose rápidamente en uno de los más influyentes pianistas de su generación. Así como de la nada, hace su aparición con una actitud casi desafiante a reclamar un lugar entre los grandes dentro del movimiento consagrado por monumentales figuras como Billy Evans o Keith Jarrett, quienes tallaron sus propias imágenes hoy ocupando el panteón de los inmortales, tan solo como para posicionarnos en la magnitud del talento que se avecinaba. Incluso hasta por el ambicioso nombre de este primer álbum, de una serie de 5 ediciones, El Arte del Trío, de solo pensar en las enormes carreras de sus antecesores, nombrados al frente de sus propios tríos, el primero Bill Evans, quien reinventara el trío de ellas, el segundo Keith Jarrett, quien lo sucediera a la muerte del poeta del piano, todo un símbolo de su audacia y seguridad que solo da el talento. Las dudas sobre su supuesta arrogancia se disiparon rápidamente con las publicaciones sucesivas de la serie, hasta el año 1999, cerrando con una quinta edición en el 2001, un álbum doble más un séptimo disco de temas adicionales grabados en vivo entre los años 97 y 2000. Ya desde el comienzo con el volumen 1 muestra sus intenciones y talento al incluir, entre 2 estándares y un tema de los Beatles, 4 composiciones propias. Era el nacimiento de un nuevo trío, arraigado en las tradiciones del trío de jazz que veneraba a sus ancestros pero volcándola con una bocanada de aire refrescante. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fantástico la primera parte de este primer álbum de la serie de 5 que el trío de Brahmandao publicará en el año 1997 bajo el sello Warner Bros. El 28 de enero del año 1997, el primer volumen de esta serie de The Art of the Trio, con el que el trío de alguna manera se reafirmó bajo la tutela del productor del sello Warner Bros., Matt Pearson, que decidió juntarlos. Si bien Meldó ya se conocía con el baterista Jorge Rossi, no así con Larry Grenadier, bajo la iniciativa de Matt Pearson, el productor de Warner Bros., decidieron grabar este primer álbum de esta serie de 7 discos, 2 de ellos grabados en estudio, 3 en vivo en el Village Vanguard, un quinto álbum con y un séptimo álbum con grabaciones nunca antes publicadas en la serie completa, temas inéditos grabados en vivo en el Village Vanguard. Así como que ya heredó la responsabilidad de continuar con la tradición del trío de jazz que construyera tan magníficamente el poeta del piano, el pianista Bill Evans, con un Jarre aún con vida, pero con un trío disuelto hace algunos años. La posta la toma, o la tomó en aquel momento, cuando todavía estaba en vigencia, pero en notoria vigencia, el trío de Jarrett. Hace su aparición el trío de Brahmandao con una fuerza y una solidez realmente que ni él mismo pensaba que esto podía llegar a durar tanto, según expresión del propio Meldau y también del propio Jorge Rossi. El trío de Brahmandao, así como lo conocíamos en aquel momento, Larry Grenadier bajo, Jorge Rossi batería, también se disolvió cuando pocos años después, 8 o 10 años, el baterista español Jorge Rossi decide volver a España, a su tierra natal, en busca de otros aires y de otra inspiración musical, ¿no? Brahmandao continuó con lo suyo, su figura se magnificó, su talla de gran pianista, gran compositor y gran instrumentista se agigantó, al mismo tiempo que ganaba una atención bien significativa por su trabajo con el saxofonista Joshua Redman en aquel disco que grabara también bajo el sello Warner Bros. En el año 1994, con apenas 24 años, grabó aquel álbum Mood Swing, que atrajera la atención de todo el mundo y además de también, como comentábamos hace algunas poquitas semanas atrás cuando presentábamos Messini y Meldó, el disco del primer álbum que grabaron juntos, el propio Pat comentó que por entonces había puesto el ojo y el oído en aquel muchachito al escuchar un solo de aquel disco grabado con Joshua Redman en el año 94, por supuesto que también de todo el ámbito jazzero internacional. El clásico que da apertura a este álbum, Blame It on My Youth, fue nominado al Grammy al año siguiente, en el año 98, reafirmando y confirmando no solo su talento prodigioso, sino también delineando las suaves y expresivas curvas de la balada, expresión misma de su sensibilidad y sintonía con Los Ángeles. El sello Lansage tomó la totalidad de las publicaciones de la Warner y publicó una muy lujosa caja con los 7 discos de la serie del The Art of the Trio. 2 decíamos, 2 grabados en estudio, 3 en el Village Vanguard, el quinto un álbum doble y un séptimo álbum con temas nunca publicados en los anteriores discos, todos ellos tomas en directo en sus presentaciones en el Village Vanguard entre los años 97 y 2001. Como dato curioso, el pianista de The Pat Blues, Ethan Iverson, que además ha iniciado una carrera como solista fuera del trío, contemporáneo de Brahmandao, escribe las notas que acompañan, extensas notas que acompañan el disco, y además hacen como una especie de notas y de entrevistas a Meldó, a Grenadier y Rossi, diciendo, por ejemplo, entre tantas cosas que el pianista habla sobre el trío: Brahmandao, Larry Grenadier y Jorge Rossi formaron el nuevo trío de piano bajo batería más importante de la década del 90. La música de esta caja es original, solo este grupo podría hacerla. Sigamos escuchando la segunda y última parte de The Art of the Trio volumen 1, Brad Mehldau Trio, publicó Warner Bros. El 28 de enero del año 1997. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Bien, bárbaro, acabamos de escuchar este sensacional álbum que dio inicio a la revolución que originó el gran pianista Brad Mehldau por allá por el año 97, bajo el sello Warner Bros. Ya había grabado un disco un par de años antes, en el año 96, Introducción a Brad Mehldau, una manera de anticipar lo que se vendría posteriormente a Isito nomás, ¿no? Al año siguiente con el primer volumen de este The Art of the Trio, que publicó Warner Bros. El 28 de enero del año 97, Larry Grenadier bajo, Jorge Rossi batería, un trío que se mantuvo estable, firme, durante aproximadamente 10 años. Decíamos hace un momentito que el sello Nansage publicó el 6 de diciembre del año 2011 una lujosa caja con la totalidad de los álbumes publicados bajo el sello Warner Bros. Dos en estudio, tres en vivo, el último, el quinto, un álbum doble, y se suma un séptimo álbum con cortes hechos en vivo entre los años 97 al 2001 de sus presentaciones en el Village Vanguard. Eso fue el 6 de diciembre del año 2011. Te esperamos ahorita nomás en pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. El jueves este próximo, como siempre te comentamos, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar por información con respecto a este disco y otros, más la programación de cada jueves de nuestra salida en vivo. Juan Carlos Pérez con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.